Permítame mostrarle una publicación del diario La Patria, por favor. Con fecha viernes 17 de febrero, voy a poner aquí la agüita. Viernes 17 de febrero del año 2012. No sé si la logra ver. Ahí está, ¿verdad? Viernes 17 de febrero del 2012. Vaya para abajo, por favor, señor. Si fuera tan amable, vamos a ir al diario. Ahí está. Un segundo. El 2012, perdón. Caramba, permítame un segundo, por favor, que estas cosas hacen que el dedo se le vaya. Bueno, aquí está. Dice, ornamentación y mejoramiento de la ruta del carnaval está a punto. Y decía La Patria, los trabajos de ornamentación y mejoramiento de la ruta del carnaval de Oruro, al margen de los principales ingresos de la ciudad, realizados por el gobierno autónomo municipal, ejecutaron en los últimos años detalles a pocas horas de la principal manifestación folclórica religiosa del mundo, esto es el año 2012. De acuerdo al informe de la alcaldesa Rosario Pimentel Flores, que a propósito está desaparecida, hemos tratado de buscar por todo lado, no hay en ningún lugar, en el hecho de que no dio todavía su conferencia de prensa y explicación, por favor, no quedó que después me tomen a mal, ¿no? De que se jugó cualquier cosa. No la encontramos a la alcaldesa. Los obreros del municipio trabajan a tiempo completo ultimando detalles de la ruta del carnaval, por ejemplo, con el armado y colocado de las tres pasarelas ubicadas en la avenida 6 de agosto y las intersecciones en las calles León, Montesinos y Avenida del Ejército. El costo de estas estructuras metálicas oscila en los 840 mil bolivianos. Por lo tanto, cada una de estas pasarelas representa 280 mil bolivianos, contando además con un aporte de la empresa privada. Hemos procedido con la instalación de las pasarelas en la avenida 6 de agosto para que sean revestidos de manera de ornamentación en la ruta del carnaval. Estamos contentos porque decidimos arriesgar al construir estas pasarelas peatonales muy macizas y en realidad los vecinos ya nos han pedido que se queden permanentemente. Principalmente la de la calle Montesinos, dándole las condiciones necesarias, porque es una zona escolar. Ha generado expectativa y lo bueno es que se quedan como activo fijo para la alcaldía, explicó la burgomaestre Rocío Pimentel. Por otro lado, cubierta de cemento asfáltico, rieles de la avenida 6 de agosto, quiero quedarme aquí. Permítame por favor. Acá. Tres estructuras metálicas de 840 mil bolivianos en general, 280 mil bolivianos cada una, y se trata de pasarelas macizas, revestidas a manera de ornamentación. Y claro, nos falta la fotografía del periódico La Patria. A ver, permítame un segundo. ¿Vio? Esas son las pasarelas. Así cubiertas a manera de ornamentación por, me imagino, no sé, los afiches de los oficiadores, qué sé yo. Y la gente entraba por acá, pasaba y terminaba al otro lado de la calle. Esta es la famosa pasarela. Luto en el país. No me siento destrozada, no sé cómo explicar. Y por favor, yo quisiera que la alcaldesa o la gobernación responda, por favor. Yo tengo mi hijita que ella apenas tiene 3 años recién. Por favor, que nos responda. Yo quiero un seguro para mi hijita. 5 años. Es mi hijo, 4. 5 hijos tenía, 4 hijos no se atreve. Entonces, es mi nieta, le puedo decirlo. Una muerte que seguramente es un accidente fatal. Aquí en la ciudad de Oruro, en pleno carnaval. Nos ha dejado sorprendido que mi hermano menor, que esté destrozado totalmente. Mi hermano era un hombre sano, hábil, para cualquier cosa, para trabajar. ¿Responsable de esto? ¿Quién es el que ha fallado? Eso tiene que esclarecer a la perfecta y tiene que salir a la luz. Por lo tanto, exigimos que la ley que llegue hasta lo más profundo. ¿Qué es la negligencia de los... de la gobernación, de la alcaldesa? La infraestructura estaba 3 años tirada en el ex matadero. Lo han puesto unos cuantos pernos, han pintado y los ha valido. Y la alcaldesa tanta propaganda para que pase esto. Para que mi hermano esté en el cielo, ¿no? Ahí yo pido que se haga justicia, que haga responsables, la alcaldesa que dé la cara. Tenía futuro. Ojalá pueda ser un día de 60 años, 50 años, tal vez, ¿no? Este tiene chango, tiene futuro. Tiene su hijo de 25 años, lo chango, ¿verdad? Hijo, yo, ahorita legalmente yo, dólar, me siento. Pero nosotros queremos justicia en este momento, compañeros. ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¿Cuándo? Susana Muñoz, gusto saludarla, buenas noches. Así de cortito, por favor, la escuchamos. Gracias por esperar en esta línea, que ya saldrá en pantalla otra vez para que la gente participe. Su comentario, por favor. Yo siempre a la expectativa de su programa. Bueno, lo que quiero decir es que después del trágico accidente acaecido en la ciudad de Oruro, yo creo que la persona más indicada para ver todo esto era la policía. Ellos tienen que estar continuamente viendo, y además estas pasarelas no son hechas para que las personas se queden y empiecen a saltar, por mucho de que sea, yo creo, un fierro macizo, ¿no? Entonces, las personas que tienen que controlar ahí, que las personas no se pueden quedar ahí, es la policía. Ahora, la alcaldesa y qué sé yo, los demás auspiciadores de este evento del carnaval, también tienen que dar la cara, y también seguramente tienen un ingeniero el que ha visto toda esta estructura. Señora Muñoz, muchas gracias. Una buena noche para usted. Estamos con el señor Gonzalo Choquehuanca, que es el presidente de la Federación de Bandas de Oruro. El señor Edwin Jallaza, que es el presidente de la banda espectacular Popó. Señor Jallaza, nuestros más sentidos pésames al grupo al cual usted representa, al conjunto de músicos, a las familias, por favor, háganles presentes el acompañamiento en este momento de dolor. Y se cuenta con nosotros también don Mauricio Cazorla, que es el presidente del Comité de Etnografía y Folclore del Oruro. Vamos, por favor, a este primer análisis ahora. Don Gonzalo Choquehuanca, han pasado ya más de 24 horas. Uno vive al fervor de ese dolor que todo el país vivió ayer, pero conforme pasa el tiempo, a uno le entra un poco más de reflexión, de pensamiento. 24 horas después, ¿qué analizamos, cómo analizamos este hecho? El presidente de la Federación de Bandas de Oruro, una buena noche para usted. Buenas noches, Jun. Buenas noches al país, al pueblo orureño. Después de haber vivido una tragedia que se han llevado vidas humanas, han dejado en huerfandad niños, jóvenes, viudas de estos hermanos músicos de la banda espectacular Popó. Estamos haciendo lo posible para sobrellevar esta situación que vive los músicos del Carnaval de Oruro, y lo primero que estamos haciendo es atender a nuestros heridos, que hay que salvar vidas. Hay un compañero que está en una situación sumamente crítica, en estado de coma, y el final diagnóstico que nos dio el médico, el neurólogo, nos da la muerte neurológica. Y la familia ya ha designado, este sería el cuarto músico que estaría partiendo juntamente con los otros tres que ya hoy han sido enterrados, ¿no? Y estamos muy, muy afligidos, de duelo nacional, los músicos de la Federación Departamental de Bandas de Músicos Profesionales de Oruro, yo. Me está usted dando una noticia que me deja sumamente impactado, don Gonzalo. El cuarto músico al cual usted se refiere tiene muerte cerebral. ¿Ese es el diagnóstico médico? Así es el último informe que nos han dado los que están atendiendo en el en terapia intensiva en el hospital obrero. Y bueno, la familia del músico, la federación, los familiares ya resignados. Solo esperamos un milagro de nuestro Dios creador y de nuestra Virgen del Socavón, los músicos que una vez más entregamos nuestras vidas y que siempre también hemos entregado nuestra salud, nuestros pulmones. Y bueno, han tenido que pasar esta situación, hay que sobrellevarlo, son situaciones humanas que nadie esperaba, pero posterior a esto tomaremos las medidas que corresponden, llamadas por ley, juntamente a las familias dolientes, la Federación de Bandas, donde autoridades del municipio, la Asociación de Conjuntos, Comité de Etnografía, la Policía Departamental y la Segunda División de Ejército, los comandantes deberán responder a los músicos y al país entero sobre esta tragedia y dar con los responsables. Gracias, Gonzalo. Permítame un segundo, por favor. Estoy con Adela Calizaya, de La Paz. Adela, un gusto saludarla. Una mejor noche para usted en este carnaval de luto. ¿Cuál es su impresión sobre lo sucedido en Oruro? Sí, lamentablemente, el sábado a la noche, justo cuando vi que todos entraban alegres en Oruro, con la noticia de que había muertos. Y yo creo que, así como yo, hay otras personas que se sintieron mal. Yo me sentí muy mal. ¿Por qué? Porque esas personas van felices al carnaval y que por culpa de las autoridades que no le dedican un poquito más de tiempo, no le dedican un poco más de fondos para poder pagar personal de seguridad, para no pagar a un ingeniero que pueda calcular las estructuras de esas pasarelas y para no hacer propaganda, para decir que esas pasarelas, como ustedes se han dicho, son pasarelas y no es para que la gente sea estática sobre las pasarelas. A mí me molesta mucho. ¿Por qué? Porque es la negligencia de las autoridades. Esas personas que deberían dedicarse a preservar la seguridad de las personas, tanto de músicos como de espectadores y de los turistas. Gracias, Adela, solamente por el tiempo. Le mando un abrazo. La hemos escuchado cordialmente. Don Edwin Hayasa, después de 24 horas de lo que ha acontecido, de ese dolor inmenso, ¿qué análisis han sacado ustedes de lo que ha sucedido en esta entrada del carnaval? Una vez más, mis profundos sentidos pésames. Adelante, por favor. Gracias por la cobertura, John. Pues lo único que nos queda, hoy por ejemplo, hemos enterrado a nuestros tres compañeros, uno en Vicharlupe, que es de la provincia de Sebastián Pagador, otro en Huari. Hoy en la tarde, nuestro otro compañero acá en el cementerio de Quitaya. Es dolor muy grande que la familia Espectacular Popó sufre en este momento. Simplemente pedir a las autoridades que puedan ayudarnos, coadyuvarnos en lo que nos puedan ayudar a las familias que han dejado viudas, hijos huérfanos, y un cuarto persona que es Germán Holguín, que también está en un estado de coma. Simplemente esperar un milagro que pueda salvar a nuestro compañero trompetista de la banda Espectacular Popó. Gracias, Edwin. Don Mauricio Cazorla, es el presidente del Comité de Etnografía y Folclore. Este Comité de Etnografía y Folclore, ¿qué labor tiene directamente relacionada, por ejemplo, con el tema de las pasarelas? A ver si nos explica un poquito, porque ha sido señalada como el dedo, ¿no? Dicen, vamos a enjuiciar este comité de etnografía también, de etnografía y folclore también. ¿Por qué se viene diciendo esto? ¿Cuál era su papel dentro del carnaval, don Mauricio Cazorla? Buenas noches, John. En realidad hay una ley, la ley 602, que establece a las instituciones organizadoras del carnaval en el artículo segundo. Ese artículo señala que son responsables de la organización del carnaval la Asociación de Conjuntos del Folclor de Oruro, el gobierno municipal, en coordinación con el Comité Departamental de Etnografía y Folclor. Entonces, de acuerdo a ley, nosotros somos responsables o corresponsables en realidad de este proceso, aunque la ley dice de que solamente debe ser en coordinación. Nosotros, en el primer momento que nos hemos enterado de esto, hemos solicitado de que inmediatamente pues se pueda suspender el tema del baile y entremos en una procesión solemne, porque creo que eso ameritaba, era nuestro rol. En todo este proceso también nosotros hemos visto desde mucho tiempo atrás de que no han habido las suficientes reuniones de coordinación como para conocer estos aspectos. Anteriormente, en años pasados, teníamos reuniones donde conocíamos hasta el detalle de recaudaciones y todo lo demás. Pese a que el Comité Departamental de Etnografía y Folclore no recibió un solo centavo por el tema de la organización, ni tampoco tiene un palco oficial ni nada por el estilo, nosotros coadyuvamos en lo que sea necesario. Y hoy ya le expresé al compañero Gonzalo Choquehuanca de que nosotros vamos a estar prestos para ofrecer todo lo que esté a nuestro alcance, porque de acuerdo a cada competencia institucional, el gobierno municipal se encarga del aspecto de infraestructura de todo lo que es la ruta del carnaval. Después tenemos la Asociación de Comunes, que se encarga del aspecto institucional de todos los conjuntos, y el Comité de Etnografía y Folclore, que se encarga de la investigación y de lo que es la preservación de lo que son las tradiciones y costumbres. En una última reunión de información que ha convocado el gobierno municipal, se ha comunicado en realidad de que en el tema de seguridad se ha dividido en dos partes el tema de la seguridad. Desde la Sorga al Barro, la calle Bolívar, el 6 de agosto, estaba a cargo de la segunda división de ejército, con sus dos unidades acantonadas en la ciudad, como es el regimiento Mariscal Brown y el regimiento Camacho, y además de la policía militar. Y desde la Sorga al Barro para el Socavón estaba destinado la policía nacional. En este caso, en años anteriores, yo he usado esta pasarela. Había gente de seguridad que permitía la fluidez de gente de un lado hacia el otro lado. Y se ha podido advertir, yo no lo he hecho este día sábado porque yo estaba trabajando en un medio de comunicación, y ahí en ese momento, pues cuando nos avisaron de esto, la gente denunció ya en la tarde que había gente que se estaba apostando encima, había roto el banner y estaba aprovechando de ver la entrada, que era un lugar espectable, por supuesto, pero no había la suficiente seguridad. Entonces hay una correlación de varias instancias que deben responder. Por un lado, el tema de seguridad, por un lado el tema técnico, el tema de logística y todos los elementos que tienen que ver con este proceso. Por eso también que nosotros estamos prestos a la convocatoria del gobierno municipal, porque de acuerdo a la ley el gobierno municipal nos debe convocar y debemos responder a nivel de la ley. Pero mientras, nosotros estamos mostrando nuestra solidaridad a los hermanos músicos, porque es nuestra labor y estamos aquí presentes, porque creo que debemos dar la cara también en esta instancia. Bien, Mauricio, permítame por favor, ahora sacamos a la policía del tema cuando alguna gente puede opinar de que es responsabilidad de la policía. Ese sector estaba el regimiento Brown y el regimiento Camacho. Estaban ahí dedicados y apostados para el tema de la seguridad. Mauricio, en este minutito que viene antes de la primera pausa comercial, por favor, ¿qué sabes tú de estas pasarelas? Nosotros nos encontramos, gracias a un amigo allá en Oruro, con una publicación de el periódico La Patria del 2012. Lo leíamos al principio, donde se decía que estas pasarelas costaron 840 mil bolivianos, tres, cada una 280 mil. Y que entró con un aporte a la empresa privada, que eran construcciones macizas. ¿Qué sabes, Mauricio, de estas pasarelas? Si alguien de nuestros invitados sabe algo más, por pasarela. Favor. Era una sola pasarela, John, el año pasado y el antaño pasado. Era una pasarela que le había construido el auspiciador del carnaval, en este caso la empresa de la Cervecería Boliviana Nacional, que hizo esta construcción aprovechando que se iba a poner la propaganda correspondiente, y la idea era de que esto iba a pasar a propiedad del gobierno municipal. Es lo que nosotros fuimos informados. La fotografía que usted mostró del periódico La Patria, de la pasarela, es del año pasado, no es de este año. No, porque para el 17 de febrero la pasarela todavía no estaba montada, la montaron en esta semana en realidad. Entonces ya como se hizo la transferencia, estamos suponiendo, porque yo no soy parte del gobierno municipal, como se hizo la transferencia al gobierno municipal, pues se la pintó de plomo y se pusieron una especie de cubiertas hechas de este material que se hacen los banners, de color verde y algunos de color blanco, por eso cuando Mauricio, se cae la pasarela, dice muy claramente el gobierno autónomo municipal y algunos otros elementos más. A ver, Mauricio, claro, esta es la pasarela del año 2012, pero esta es la misma pasarela que se construyó este año, es la mismísima. Puede ser que el revestimiento sea diferente, etcétera, pero la misma. Pero es la pasarela que estaba construida en este carnaval también, más allá del color de los banners o demás, es esta pasarela. Así es. Ok, me queda concreto esto. Bien. Estamos con el ingeniero Mario Galindo, que es el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, que va a participar con nosotros en el siguiente bloque. Ingeniero, bienvenido. Buenas noches. Todas son impresiones. Me quedo con una definición, y después de la pausa comenzamos a hablar. Pasarela viene del italiano pasarella, que viene del verbo pasare, que es pasar, y del diminutivo ella, que es pequeño paso. Hablaremos sobre esto enseguida. Don Juan Darío desde Oruro, gracias por esperar, don Juan Darío. No gasta usted un solo peso por la llamada telefónica, más sé que la paciencia suya hay que agradecerla por este tiempito. Lo escuchamos, don Juan. Una mejor noche para usted. Muy buenas noches, muchas gracias John, primeramente dar mis más sentidas condolencias a todas las familias que prácticamente se vieron involucradas en este accidente. Hay que lamentar dos situaciones a mi punto de vista. Uno, si realmente los danzarines o bailarines hoy por hoy bailan por devoción o por diversión, porque se puede establecer que a partir de que se da por hecho este accidente, más allá de eso, la gente pretende calmar los ánimos y señala y refiere de que debería de paralizarse esta actividad. Es así que la Asociación de Músicos impone eso de paralizar la prosecución del carnaval. Lamentablemente, los danzarines, con los ánimos exaltados, con toda esa ansiedad de participar en lo que es la entrada factosa del carnaval, insisten en que deben seguir adelante. Y ahí es donde, como orureño, a mí me duele bastante y me pregunto si realmente la gente hoy por hoy baila por devoción o es que solamente ya baila por diversión. Entonces, ¿dónde está el sentido humano de todos los danzarines de la Asociación de Conjuntos cuando ven a cuatro músicos que están fallecidos ahí en el accidente? Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si la figura hubiera sido diferente? Imagínense que no hubieran sido músicos y hubieran sido danzarines. ¿Cómo hubiera sido la situación? Entonces es algo de lamentar, y que esto ojalá que a nosotros como orureños nos sirva para cambiar y para implementar políticas que realmente sean pues en beneficio de la población orureña. Porque hoy por hoy, yo le digo John, viviendo en la ciudad de Oruro, ni el propio orureño puede ir a disfrutar del carnaval porque los precios son exorbitantes. Ya prácticamente me parece que la entrada está dirigida para que sean solamente los turistas los que puedan observar el factoso carnaval. A ver, estoy muy de acuerdo con usted, Juan Darío. Aquí no hay que seguir bailando nomás porque la Virgencita le hemos prometido bailar. Hay mucha gente que lo hace por devoción, y lo tengo en conciencia. Gente que llega hasta los pies de la Virgen, le cumple y se va. Después, esto que no es indiferente por más campañas que se hagan, es solamente un atisbo de lo que significa un negocio de millones de dólares en el Carnaval de Oruro, donde hay varios, comenzando por la ACFO, que recibe un montón de plata, que hasta el momento personalmente no he visto que rinda cuentas, por ejemplo, que no lo hace. Yo me imagino, ¿qué diría la Virgen del Socavón si pudiera hablar? ¿Usted cree que ella mira con agrado todo ese derroche de trago, de plata, y ahora de falta de sensibilidad para suspender una entrada que ha costado 4 vidas, casi 5 con el señor con muerte cerebral, Dios no quiera, y 90 heridos? Lo dejo pensando en eso, en este momento, que solo los que lo están viviendo pueden relatarlo. Yo tenía mis recaudos con las pasarelas. la gente pasaba por las pasarelas 30, 50, 70, hasta 100 personas indiscriminadamente. Se quedaban a sacar fotografías, se quedaban a bailar, se veía por los agujeros a los bailarines. Se sacaban fotografías, como les decía, y no había control policial. Entonces me dicen que el año pasado se permitía 15 personas, pero no tantas como ahora. Entonces yo creo que por eso ha cedido. Pero veo que ha habido mucha negligencia, sobre todo en la organización. Eso ha sido lo peor. En la organización me refiero a la gente que también transcurría por la pista, y también había un exceso de gente en las graderías también hacia abajo. Ecochepia, Nación Bolivia, la línea aérea de los negocios, la familia, las ilusiones.